Con el balón en los pies, el podcast en el que hablaremos de... ¿De qué hablaremos? ¿Familia? ¿Deportes? ¿Niños? Y por supuesto de... ¡Fútbol sala! Bienvenidos amigos. Por fin, el capítulo número 4 de nuestro podcast. Os voy a confesar que inicialmente no iba a ser este el tema del capítulo de hoy. Iba a ser otro muy diferente. Pero ¿qué sucedió? Que durante estos días me encuentro con un vídeo en redes sociales que me hace cambiar de opinión y centrarme en este tema. En estos días de confinamiento, yo, como otros muchos entrenadores, además de dedicar tiempo a ver partidos, tanto de fútbol sala como de fútbol, partidos antiguos, claro, que es lo que están poniendo en todas las plataformas, otras cosas que haces es planificar la siguiente temporada, revisar tareas, y una de las cosas que sí que estoy haciendo mucho y que es muy enriquecedora es seguir un montón de formaciones y de charlas por las redes sociales. Hay un montón de clubes, de asociaciones. Yo destacaría, por ejemplo, las que ha hecho la Federación Galega de Fútbol, invitando a un montón de gente importante, entrenadores de primer nivel, tanto de fútbol como de fútbol sala, árbitros, directivos, bueno, muy recomendables. Pero como no solo de fútbol sala vive el hombre, a uno también le gusta de vez en cuando alimentarse de otros contenidos de calidad. Por ejemplo, lo que están poniendo en Netflix de Jordan y los Bulls. Es muy recomendable, de verdad. No tiene desperdicio. Y ya, para acabar con las recomendaciones, otra cosa que me está encantando es algo que está haciendo Borja Ropero, que tengo el placer de conocerlo por los cursos de entrenador en la Federación Galega, y está haciendo una serie de charlas con deportistas que se llama Lunes de Directos, y la verdad es que mola mucho, es un gran trabajo. Presenta una serie de deportistas que cuentan muchas cosas interesantes, os lo recomiendo. Luego en la descripción del programa os dejaré los datos y el enlace para que los podáis seguir. Y entre charlas, formaciones y demás historias, uno sigue navegando por la red y se encuentra con el vídeo famoso que os he dicho. No es que sea un vídeo del otro mundo, no tiene demasiado... No es que sea nada espectacular. Es triste que pase eso en base, pero como ese vídeo podéis encontrar otros muchos. Pero el verlo me hizo recordar y reflexionar sobre lo triste que es que pase esto todavía a estas alturas. Intentaré también dejaros en la descripción del programa el enlace al vídeo para que lo podáis ver. Os cito la fuente. El vídeo yo lo veo en Twitter, lo retuitea Miguel Alonso, o lo publica Miguel Alonso, que es un entrenador de Moaña que trabaja, es responsable del área de alto rendimiento en la Academia del Valencia. Alguien que os recomiendo seguir a los que os guste el fútbol, y sobre todo el fútbol base, porque... aporta mucho contenido, es muy activo en redes y aporta mucho contenido de calidad sobre fútbol y sobre entrenamientos. Y además estoy muy de acuerdo con su forma de entender el deporte del fútbol. Os explico así por encima un poco el vídeo, aunque lo veréis, espero que lo podáis ver, pero os pongo en situación. En el vídeo se ve a unos niños, un entrenamiento de unos niños, yo creo que benjamines, donde están haciendo un trabajo de fuerza. Trabajo de fuerza en benjamines, con un arnés y una goma elástica sujetos a la valla, corriendo y tirando de esa goma para golpear un balón, una y otra vez, hasta que alguno de los niños ya se queda sin fuerza y sale disparado para atrás porque no soporta la tensión de la goma. Esto es una verdadera animalada, hacer esto en base. Y de ahí el título del podcast de hoy. El niño no es un adulto en miniatura, que es también como titula Miguel Alonso su tuit. Y la verdad, no pude resistirme a utilizarlo porque resume perfectamente lo que se ve en este vídeo. A lo mejor para muchos de vosotros, que lo veis como una anécdota, lo veis como algo sin importancia, Pero para los que nos gusta entrenar a niños, los que amamos el deporte base, ver esto nos enfada, pero muchísimo. Porque esto es un síntoma de un montón de cosas que se hacen mal en el deporte base. Al final todo se resume en formación, en tener formación o no tenerla. Y me explico, este personaje que está con esos niños no está formado, porque si estuviera mínimamente formado con el curso básico de monitor que en todas las federaciones dan y que deberían ser obligatorios, y cuando veo estas cosas es cuando más te reafirmas en esto, de que debería ser obligatorio para estar con estos niños, si estuviera mínimamente formado sabría que eso no toca en esa etapa. No toca en esa etapa. Suerte tuvo de que no se lesionara ningún niño, pero es que además, en esa etapa de su formación, no necesitan hacer ese trabajo de fuerza. No tiene sentido ninguno hacerlo, además de poder provocarle alguna lesión o algún daño en el futuro. Un día, posiblemente, si es una anécdota, no pase nada, pero si repite ese tipo de tareas, posiblemente le provoca algún tipo de daño a los niños. Y eso es imperdonable. Yo quiero pensar que este individuo no lo está haciendo a propósito, que simplemente es desconocimiento y que seguramente lo que intenta es ayudar a esos niños con su buena voluntad para entrenarlos, porque posiblemente en su pequeño club no hay más entrenadores o le habrán pedido ayuda y seguramente es una persona a la que le guste mucho entrenar y utilice sus conocimientos de cuando jugaba y utilice lo que las cosas que hacían con él cuando lo entrenaban, y como eso no le llega, pues o lo que hacen muchos, nos vamos a YouTube a ver a Guardiola, a ver a Simeone y a otra gente, y copiamos esas tareas de adultos para hacerlas con los niños. De ahí el título. El niño no es un adulto en miniatura. El copia-pega de tareas, amigos, no vale para nada. Un entrenador de verdad es el que sabe adaptarse a la edad fisiológica, coordinativa y madurativa de los niños y saber cómo enseñárselo y en qué momento. Y luego, amigos, está el sentido común. Si tú no dominas algo, no lo hagas, no corras el riesgo. ¿Para qué? Si sobran cosas que enseñarle a los niños, sobre todo en esas etapas. Una de las cosas que aprendes cuando empiezas a formarte, ya en los cursos más básicos, es eso. Si dudas, no lo hagas. Si no tienes conocimientos para planificar una carga, un trabajo físico, no lo hagas. No necesitas hacerlo. No hace falta que seas preparador físico para entrenar a niños. Tienes que enseñarles a disfrutar y a conocer el deporte. Y sobran mil cosas que enseñarles antes que ponerles unas gomitas y ponerlos a hacer eso. ¡Ay! ¡Qué gusto me he quedado! Pues eso, primer error grave de este individuo, el copiar y pegar tareas de profesionales y adaptarlas a niños. Eso no vale de nada, no sirve absolutamente para nada. La tarea en sí no es lo importante es adaptarla al nivel de los niños. Pero en ese vídeo se ven más cosas mal, cosas de sentido común que cualquier entrenador con mediana experiencia se da cuenta. En ese vídeo hay dos niños trabajando y los demás están parados, no están haciendo nada. Bueno, quizás era porque así quedaba mejor en el vídeo. Pero los niños tienen que estar todos haciendo cosas. Otra cosa curiosa del vídeo es que no hay nadie, ni padres, ni otra gente, que les diga nada. Con esto quiero llegar a la conclusión de que la responsabilidad de que pasen estas cosas es de todos, sí, de todos. Primero de ese entrenador que no está formado y que además no tiene sentido común a la hora de hacer esa labor. Su club, que no lo forma, ni lo supervisa, ni lo corrige. ¿Dónde está el coordinador de turno? Pues a lo mejor también es responsable. Pero luego hay otra responsabilidad que también es la de los padres. Como padre, debes saber qué es lo que pasa con tu hijo, cómo se desarrolla ese trabajo que hacen con tu hijo. Porque que tu hijo vaya a aprender a jugar al fútbol a un club, una escuela, es parte de su formación. Te están ayudando a educar a tu hijo. A mí me gusta hablar de la figura del, no de entrenador en base, sino del formador-entrenador. Somos, somos educadores, somos formadores, tenemos que dar ejemplo a esos niños. ¿Y qué ejemplo damos si como padres les dejamos en manos de gente así? Lo triste es que a veces pasa por desconocimiento, y lo puedes disculpar. El problema, y muchos de mis compañeros lo saben porque lo hablamos a veces, es que te encuentras con padres que jalean y buscan ese tipo de entrenamientos. Gente que te viene, oh, es que este domingo perdimos, es que el otro equipo físicamente era superior. A lo mejor hay que trabajar un poco más la parte física. En Benjamines, Alevines, trabajo físico, te dicen. Claro, la perversión de competir, de querer ganar. Cuando tienes confianza con alguno de esos padres y les explicas que la parte física de sus hijos viene condicionada por, primero, la genética, que ahí el entrenador no tiene nada que hacer. Contra eso no podemos hacer nada. Su genética, sus cualidades físicas de base, su maduración, son tan cambiantes. Los niños cambian mucho y no podemos acelerar procesos. Eso los padres se lo explicas y algunos te dicen que sí y otros ni te escuchan. Sí, pero el otro equipo estaba más fuerte físicamente. Algunas veces esto lo he hablado con otros compañeros que te vienen preocupados. Es que los padres me vienen con estas historias y yo a algún compañero, algún entrenador, amiguete, siempre le digo, le pongo el ejemplo de lo que hago yo. Entonces le haces coges un papel y un boli y le explicas tu planificación. Es decir, ¿cuántas horas a la semana entrena un niño? ¿Dos días a la semana? ¿Una hora y media? Vale, 3 horas a la semana, más un partido. Entonces le explicas, en esas 3 horas a la semana más el partido, tú quieres desarrollar todas sus cualidades técnicas, tanto ofensivas como defensivas, según va siendo la edad también, la técnica y la táctica grupal y demás historias. Entonces, si tienes un Benjamín, ¿en qué vas a dedicar el tiempo? ¿A enseñarle la conducción, el regate, el tiro y las demás actitudes técnicas que necesita para conocer el juego? ¿O los vas a poner a hacer trabajo físico, que no necesitan y además que puede ser peor para ellos? Otra cosa es trabajar capacidades coordinativas. Hoy en día, por desgracia, tenemos los entrenadores en los clubs, nos vemos obligados a trabajar temas coordinativos en edades tempranas porque los niños vienen menos entrenados de su vida normal. La vida más sedentaria hace que los niños salgan menos al parque, corran menos, salten menos, y eso tienes que suplirlo en tareas de los entrenamientos. Por eso veis escaleras, conos, picas y este tipo de cosas. Pero es algo coordinativo, agilidad, velocidad. Pero lo importante es que los niños jueguen con el balón, que desarrollen su técnica, que conozcan el juego. Entonces, cuando a algún padre le explicas esto, si es un poco normal y tiene sentido común, lo puede entender. Hay otros que no lo entienden. Entonces, ese niño no es para tu club, ni tú eres entrenador para ese padre. Porque muchos de esos padres forofos lo que buscan en el fútbol base son copias del fútbol profesional. Quieren a Cholo Simeone y quieren a entrenadores que le griten a sus hijos y que les pongan disciplina. Y nosotros no estamos para eso. Estamos para enseñarles a jugar y disfrutar. Y para eso tenemos que evitar hacer copia y pega de tareas. Tenemos que adaptar las tareas a los niños. No tratarlos como adultos. Fundamental. Para ir finalizando, si eres una persona que te gusta o piensas que te gustaría entrenar en deporte base en niños, hazlo, pero fórmate, por favor. Fórmate, pero fórmate de verdad, no en YouTube. Y utiliza el sentido común. Cuando no sepas algo, no lo hagas. Pregunta, infórmate, tira de otros compañeros. Pero por favor, no trabajéis con los niños de esa manera. Hay mil cosas que enseñarles y de verdad que es muy agradecido. Y luego, para los padres, por favor, de verdad, apoyar a vuestros hijos, dejad que se diviertan y buscar sitios donde no solo importe ganar, donde les enseñen valores, donde les enseñen a disfrutar de ese deporte que les encanta. Y además, ¿sabéis una cosa? Que yo lo he comprobado, que cuando trabajas bien con los niños, sin buscar el ganar por el ganar, si lo haces bien, no te saltas fases, les enseñas a descubrir el juego, al final también consiguen resultados. No es lo importante, ya lo sé. Pero para esos de vosotros que sí buscan resultados, que por desgracia sois muchos en deporte base, haciéndolo bien, también se llega a resultados. A lo mejor se tarda más, pero a la larga se sale ganando. ¡Ay! ¡Qué a gusto me he quedado, chicos! Menudo rollo que os he soltado. Pero lo siento, tenía que hacerlo, tenía que sacármelo de encima. Y la verdad es que ha sido terapéutico. Me encuentro mucho más a gusto, ¿sí? La verdad es que sí. Porque estas cosas se enfadan bastante. Tampoco quiero ser pesimista, que un vídeo no representativo. Todos los que estamos en el mundillo hemos visto y vemos cosas que no se deben hacer. Pero estamos mejor que hace unos años, porque por suerte la gente se va formando más. Pero aún nos queda mucho camino por recorrer. Pero entre todos lo podemos conseguir. Es responsabilidad de todos, padres, entrenadores, clubs. Y está claro que tú o yo no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos influir en los que tenemos al lado, con nuestra forma de pensar y de actuar. O sea que ánimo y responsabilidad. Sí, amigos, por hoy se ha acabado. Hasta aquí el capítulo de hoy de nuestro podcast. Y recordar que lo que aquí se dice es simplemente nuestra opinión, ni mejor ni peor que la tuya, solamente la nuestra. Y estaremos encantados de recibir tus opiniones o comentarios en nuestro correo electrónico con elbalonenlospiespodcast@gmail.com o si lo preferís, en nuestras redes sociales. En Facebook somos Con el Balón en los Pies Podcast, al igual que en Instagram, y en Twitter @conbalonypies. Hasta luego, amigos. Es un placer teneros ahí. Ser felices y nos escuchamos pronto.